En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer toda la información y orientación sobre las diferentes problemáticas sociales. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. El tema a tratar en el día de hoy es la violencia de género. Estos son algunos de los titulares que aparecen en los medios de comunicación de la mano de nuestra compañera Diana González. Buenas tardes, Leticia. Dicen los titulares de la prensa de nuestro país y de nuestra región. En 2009 nace la Red Vecinal de Lucha contra los Malos Tratos como experiencia piloto de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha. Cuenta con un grupo de voluntarias que acompañan y ayudan a las víctimas que lo solicitan. La iniciativa parte de la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha, es pionera en la región y cuenta ya con una plantilla de 25 voluntarias. La Red Vecinal contra los Malos Tratos de Talavera, en contra de los recortes en materia de servicios sociales. Nace la primera Comisión Técnica de Violencia de Género en la provincia de Toledo. Talavera será así la primera localidad en la provincia que contará con este órgano de asesoramiento y apoyo a la Junta Local de Seguridad, a la que se elevarán para su valoración los informes, propuestas y sugerencias que emita, como relata el artículo 12 del Reglamento de las Juntas Locales de Seguridad, en el que se regulan las comisiones técnicas. La Asociación Talaverana contra los Malos Tratos atiende a 500 personas en tan solo 5 años. La violencia de género se ha constituido como un fenómeno invisible durante décadas, siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La contrastación de la existencia de esta situación marcará un antes y un después en la consideración legal y social de los derechos y libertades de las mujeres. Tomando como referencia estas reflexiones internacionales en torno a la violencia de género y desde el convencimiento de la necesidad de una lucha activa de todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales que permita la superación de los actuales obstáculos, dificultan e imposibilitan la realidad legal efectiva entre las mujeres y hombres en España. Y se aprueba por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Vamos a hacer una pausa publicitaria y en unos momentos estamos de vuelta con la invitada de hoy. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el Euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Ya estamos de vuelta y para comentarnos todo esto nos acompaña Pepi Rocamora, presidenta de la Red Vecinal de Lucha contra los Malos Tratos. Buenas tardes, Pepi. Hola, buenas tardes. Pepi, ¿cómo podemos definir qué es la violencia de género? Pues la violencia de género, como bien has dicho tú, es algo que está ahí, pero que parece no la ciudadanía, las administraciones, hay veces que miran para otro lado. Pero parece es un caso personal que le toca a una familia y a los demás no. Es algo que nos puede tocar a todos y a todas y, por tanto, se requiere de ayuda, denuncia, por algo que se haya visto. En definitiva, no hacerlo, no hacer un programa, un problema de el momento y casual. Es un problema agudo, enraizado en esta sociedad del siglo XXI y creo que toda la ciudadanía tenía que ser consciente de lo que nos está pasando y todos y todas arrimar el hombro. Debido a esta problemática, decidís crear la Red Vecinal de Lucha contra los Malos Tratos en Talavera, ¿no? Sí, sí. Como bien has dicho tú, es un proyecto que nace de la Confederación por razones mil que no vienen a, no es el momento de contar. Entendimos que debíamos constituirnos como asociación y no por nada ni materia económica, simplemente porque la circunstancia ya de la Confederación era complicada y este proyecto no se iba también a ir como otros muchos de la propia Confederación. Entonces nos reunimos un grupo de mujeres, y digo mujeres porque había un hombre, pero nos dijo, es que estoy muy solo. Digo, pues, oye, es que te acompañen otros más, aquí recibimos a todos con los brazos abiertos. Por eso hablo solo de grupo de mujeres, porque es así, ¿no? Nos reunimos en este grupo de mujeres y en donde llegamos al acuerdo y al convencimiento de crear como asociación, y digo, sin fines lucrativos, porque sí me gustaría puntualizar, es nosotras no podemos decir a ninguna administración que nos han denegado ninguna ayuda económica. Es que nunca la hemos pedido ni la vamos a pedir. Nosotras somos, nos creemos que es un voluntariado y así funcionamos, nos ayudamos entre nosotras, y si se requiere de hacer una ayuda a una mujer que su ayuda es urgente, pues mira, es tan sencillo como que, oiga, nos vamos al ayuntamiento y allí sableamos a todo el que se nos cruza en el camino. Por tanto, es como nos mantenemos esta asociación, y con el ánimo único y exclusivamente de ayudar a violencia de género, a las mujeres. También tenemos hombres y también tenemos menores. Porque esto es, cada vez se va ampliando más. Empezamos local, porque no podíamos, no tenemos medios, y como no los tenemos tampoco podemos decir, podemos abarcar más territorio. Bueno, pues no sé de dónde sacamos fuerza todas, que lo hemos hecho, en donde ahora mismo trabajamos casi con toda la comarca de Talavera, y tenemos mujeres de Torrijos, en fin, que se ha ampliado el trabajo, seguimos siendo las mismas, pero bueno, seguiremos trabajando por y para, siempre. ¿Cuántas personas, Pepi, sois ahora mismo las que estáis trabajando en la asociación? ¿Cuántas voluntarias? Pues mira, voluntarias somos 35. Uh-huh. Lo que pasa es que de las 35, ellas mismas reconocen que no pueden hacer acompañamientos, porque sí les afecta, aun estando formadas y muy formadas. Le comentaba antes a tu compañera en Petit Comité que han sido 3 años de formación. Y aún estando formadas, no pueden, no se sienten fuertes para hacer esos acompañamientos. Por tanto, pasan a otro tipo de actividades que hacemos en la propia sede. Pues es hacer, que se requiere, vuelvo a decir, siempre, pues una persona que tiene que pagar la luz, o ayudarle la comida o ropa. Se hacen cosas artesanales, flores, unas chapitas y todo esto, y en más de una ocasión se han ido al mercadillo, nos han puesto ahí una caseta y lo han vendido. O sea que hay grupos de voluntarias que están haciendo otro tipo de actividad que no son tan visibles, pero uh-huh, que están ahí y que son fundamentales también, para que las que estamos acompañando, pues estamos más centradas en eso. Uh-huh. Entonces, todas somos... todas imprescindibles. Necesitaríais más, supongo, sin duda. ¿Más voluntariado? Pues sí, sin duda. Lo que no tenemos es ahora mismo, porque antes nos formó la Confederación, y en estos momentos la asociación, como he dicho, no tiene recursos. Por tanto, bueno, pues en lo que podamos seguir, en los grupos que estamos aquí trabajando, porque para formar ahora mismo no tenemos dinero. Claro. ¿Y cuáles son estos servicios que prestáis a las personas violentadas? Pues mira, el servicio que prestamos es colaborar muy, muy, muy, muy directamente con el Centro Asesor de la Mujer, con la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil. Porque la mujer, cuando va a denunciar, ellos hay veces, otras veces no, entienden que requieren del apoyo de esta voluntaria, en donde el estar sentada a su lado, que no puede hablar, que no debe hablar nada, porque es ella la que va a formular la denuncia, pero están más tranquilas. Entonces nos llaman para poder, pedirnos si podemos estar en esos momentos. Y siempre, siempre, a la hora que sea. Y digo horas, a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana, o sea, siempre estaremos ahí. Y vuelvo a repetir, el Centro Asesor de la Mujer, también colaboramos con ellos y bueno, pues ayudar en la medida que podemos. Desde que disteis a conocer la red vecinal, ¿cuántos casos habéis atendido? Pues mira, tú hablabas antes de 500, creo que son más. Y decir el dato, pues me duele mucho. Me duele mucho porque cada año son más. Cada año hay más denuncias. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Lo que hemos notado, y no para ser ni estadísticamente, que me suena fatal, porque un caso no es una estadística, es un, tiene nombres y apellidos. Por tanto, no me gusta la estadística, pero sí hemos notado que hay, en este año, se nos ha dado el caso de dos o tres mujeres en donde dice haber perdonado, pero es porque a nosotras nos dice que dónde va, que dónde va, y han vuelto. Y de esas tres, cuatro mujeres, una de ellas denunció con una agresión brutal. Por tanto, lo que se puede pedir a las administraciones es, nosotras no entendemos nada de nada, no sé, pero que tomen cartas en el asunto a quien corresponda, nada más. ¿Recuerdas, Pepi, ese primer acompañamiento que hiciste a la primera víctima que tú acompañaste? Pues no, fíjate, no lo recuerdo. No lo recuerdo porque, como he dicho antes, ha sido fundamental el que hayamos estado formándonos durante 3 años, donde han estado especialistas de todo tipo. Ha sido un proceso largo y no memorizo ni tan siquiera la gravedad de los casos que hemos tenido. Tampoco, o sea, son mujeres que han pasado, mujeres que se han recuperado, mujeres que están en periodo de recuperarse, mujeres que va a ser imposible recuperarse. Y es lo que sí tengo que recuerdo más. No recuerdo ni a la primera, ni tampoco podría decirte, fíjate, y es muy reciente, ¿quién ha sido la última? Son mujeres. Claro. ¿Podríamos decir que estas mujeres pueden ser las más vulnerables, las con menos recursos económicos? No estoy de acuerdo. No, desgraciadamente sí, porque hay una diferencia. Es la gran diferencia para entrar en esa lista estadística, sí. Esas cosas, ¿no? Bueno, bien. La mujer que denuncia y requiere de la asistencia letrada gratuita sí entra en esa lista. Uh-huh. Por tanto, así se van contabilizando. Existe otro tipo de violencia, exactamente la misma, pero su poder adquisitivo no tiene nada que ver. Y aun estando, ayudándolas, es más bien privado, dijéramos. Uh-huh. Para nosotras no, para nosotras sigue siendo, es otra mujer más. Pero el tratamiento es ese, la gran diferencia es que no figura en denuncia, sí. Se presentan demandas, se presentan y por tanto no entra. Entonces, ¿qué es lo que aquí se suma 1, 2, 3, 4, 5? Pues la clase, la capa social es esta. No estoy de acuerdo. Desgraciadamente sí puede ser, pues eso, que pueda ser más o menos equilibrada. Pero os garantizo que lo hay en todas las capas sociales. Y además te lo digo porque lo vivimos. Pepi, supongo que tendrías mucho que decirle a esos jueces, ¿no?, que han dictado sentencias y que han dicho cosas algo parecidas a que determinadas mujeres no han podido ser víctimas de esa violencia porque, bueno, su estatus social, su condición, su capacitación, ¿no?, como profesional, tener una carrera, no daba ese perfil, ¿no?, de persona agredida. Sí, fíjate, antes me preguntabas que si recordaba a la primera señora que esta asociación, entonces Red, atendimos y te he dicho no, pero sí recuerdo muchas cosas de estas. Mira, hay un caso que fue en Jaén donde la persona, la chica que denuncia, es por acoso. Uh-huh. Bien. Y entonces la sentencia del juez le dice que por qué se ponía la falda tan corta, que es ella la que estaba provocando. Fijaos qué barbaridad. En los años en los que estamos, escuchar este tipo de cosas, qué barbaridad, lo remueven a uno por dentro. Eso sí, nos mueve a todas. Una cosa, es algo que te gustaría salir y gritarlo a los cuatro vientos. Nosotras sí hemos protestado donde entendemos que debemos hacerlo. En algunas cosas se nota mejoría, en otras pues sí, exactamente igual. Esto lo voy a decir, no me lo puedo callar. Es decir, antes las señoras en el juzgado tenían una sala que ellos llaman de aislamiento, que a mí me horroriza. Yo le he dado en llamar el cuarto de estar, porque a mí eso de aislamiento me suena muy fuerte. Que estaba más o menos aislada. Bueno, pues ahora no. Ahora no, os cuento. Ahora, en un despacho, os acordáis, o no sé si vosotros lo habéis vivido, en el antiguo ambulatorio, centro de salud, uh-huh. era el pasillo, un pasillo central con unos separadores de cristal, en donde estabas en la consulta 1, 2, 3, 4, 5, pero que nos veíamos todos al pasar e incluso, hola, buenos días. Pues así estamos ahora con las mujeres en el juzgado de Talavera de la Reina. Lo hemos denunciado por activa y por pasiva. Y en esta casa nos hemos hecho eco de esa denuncia. Exacto. Bueno, pues ¿sabéis que nos contestan? Que no hay espacio. Que no hay espacio. Que les hemos pedido, por el amor de Dios, es más, hemos tenido hasta el atrevimiento de pedir un... presupuesto. Presupuesto. Y ya creo recordar que os lo dije. Por favor, que son 400 euros. Poner una puerta y cerrar hasta arriba. Que la mujer llora. Que tiene que hablar con su abogada. Que es que lo están oyendo todo. Que tenemos que estar estas voluntarias diciendo... que te están oyendo, que te están oyendo. Pero es que hay veces que ellas no pueden aguantarlo. Claro. Y es... pues un espectáculo público. Pues desde aquí lo vuelvo otra vez a denunciar y lo seguiremos haciendo. Y no nos hacen caso en eso. Es una pena. Pepi, una mujer que ha sido agredida en diversas ocasiones por su pareja, por su entorno, que tiene miedo y no tiene claro qué hacer, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿Cuál es el primer paso? Pues mira, el primer paso siempre es hablar con su trabajador o trabajadora social. Lo primero, si no está decidida a denunciar, por lo menos que la oiga su trabajador, trabajadora social. La labor luego es importantísimo a quien vaya a ver para orientarla que tiene que denunciar y hacerla ver que tiene que denunciar. Y que el denunciar es un bien para ella, porque siempre les comentamos nosotras. Y no vamos a nunca empujar a una mujer que denuncie. Una mujer denuncia cuando tiene que denunciar, ni antes ni después, pero los trabajadores, trabajadoras sociales tienen un papel fundamental, porque sé de muchas mujeres que han ido y las trabajadoras nos han llamado. Por tanto, desde aquí vaya las gracias porque esa mujer ha dado el paso. Y explicarlas que el ir a denunciar es cuando se pone todo el sistema operativo a favor de ella, para protegerla. Y que no debe tener miedo, porque a partir de ese momento es cuando está protegida, antes no. Porque es así, o sea, si tú no denuncias, pues la policía lo puede saber, pero no puede hacer nada. Si no existe la denuncia. Y desde aquí animo, es que den el paso, que no aguanten nunca que es persona, que eres mujer y que no se merecen eso. Y que tienen que denunciar para poder... solución no lo sé, pero remedio a su maltrato seguro, seguro, y que salen de ahí también ellas. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres que son violentadas, en este caso, que es lo que más se da a la luz, pasan como un proceso de luna de miel, ¿no? Que su pareja luego, una vez que le ha pegado, es como que vuelve otra vez a reconciliarse, como que no volverá a pasar, y como que de alguna forma ellas, desgraciadamente, pues vuelven a caer. Sí, nosotras lo llamamos el círculo. El círculo donde hay una puerta abierta, en donde empieza... además es que eso sí está estudiado y es fantástico ese estudio hecho. Sí. Empieza por acorralarla sin darse ella cuenta. Es apartarla de amigos, familia, hasta incluso de hijos. En fin, todo el mundo a su alrededor es malo menos él. Ese es el primer por donde empiezan. La mujer en ese momento, no muchas, no todas, algunas piensan, ay, cómo me quiere, que cómo me quiere proteger. Pues mira, no te quiere proteger, quiere otra cosa. Segundo, ya ha cerrado esa puerta, porque ya se ha conseguido anularla. Ya sí dependes de mí. Dependes de mí para vestirte, para reírte, para pintarte, para comer, para salir. Sales si a mí me da la gana. La puerta está cerrada, sigue ajustando esa puerta más y después la agresión. Terminan agrediendo. Ese es el proceso que una mujer... No hay estudios que nosotras por lo menos sepamos es por qué una mujer no ha denunciado antes y en el momento. Algunas personas desconocedoras del proceceso de la mujer dicen, pues yo no lo entiendo porque a mí me suelta y yo voy a denunciar. que no les pase nunca nada. Hay que verse la situación muchas veces. Exacto. Que no las pasen a las personas que piensan así, que nunca les pase nada. Que no tengan que vivir ese infierno que viven muchísimas mujeres. Supongo que los diferentes organismos ante un caso de violencia de género activan protocolos, ¿no? Pepi, ¿podrías explicarnos cuál es el vuestro ante situaciones así? Pues mira, el nuestro es, como te decías, bien decías tú, efectivamente la administración, y por eso les animamos a denunciar, porque efectivamente es cuando se empieza a aplicar el protocolo de protección a la mujer. Pues pero empiezan, a ver, la mujer está agredida con secuelas y con todo 24 horas. Es, en fin, la administración tiene un horario donde termina su horario y se acaba. Es normal, o sea, se acaba el horario y se va. La Policía Nacional, que tiene efectivamente que velar cuando ya tenemos esas medidas cautelares con orden de alejamiento y todas esas cosas, la Policía Nacional está con un teléfono en donde si la mujer llama, acude al momento, ¿verdad? Y salvo esa circunstancia, ya no hay más. Por eso entendimos que teníamos que estar esta asociación ahí, porque hay mujeres en donde tienen niños, tienen que salir y no hay tantos efectivos para decir, es que voy a salir, te llamo y pégate a mi espalda que voy a salir. No, no los hay. Y es que los hay, sé que trabajan y que se lo agradezco desde aquí, si me pueden oír o alguien se lo transmita, le doy las gracias hasta el infinito. Pero también hemos dicho que no hay suficientes medios para cubrir la necesidad que tiene una mujer. Y eso, pues, también está dicho. Pero bueno, entonces, a partir de ahí se termina la comparecencia. El policía, efectivamente, la acompaña a su casa y si requiere, va a acompañarla, principalmente a los puntos de encuentro. Pero esa mujer tiene que hacer una vida normal. Entonces, ¿en dónde entramos nosotras? O sea, ¿cómo puede ir una mujer, que no hay nada, nada, a ratificarse la denuncia en el juzgado, donde puede estar 3 y 4 horas, lo normal, con niños que son unos banquitos de madera y ahí dormidos están los niños? Y yo pregunto, ¿va a entrar la señora con 2 o 3 niños... a decir delante de la juez que sí me ratifico en la denuncia? Pues es así, ¿verdad? Sí, nosotras dijimos una vez, graciosamente, oye, ¿podrían ustedes poner aquí unas cunas, por lo menos que descansen bien los niños, ¿no? Pues para eso estamos nosotras, porque entonces en esa ocasión vamos 2 o 3 compañeras para estar con esos niños allí, en esa sala, que no los vamos a sacar, menuda responsabilidad, para que la madre pueda tener esa libertad de estar en el juzgado cuando tiene que prestar declaración, cuando se ratifica, todo ese tipo de actuaciones. Y la asociación sigue llamándola todos los días. Y la asociación la acompaña a solicitar la RAE, si no está en el paro, pues ir al paro. Ahora ha cambiado, afortunadamente, pero antes para solicitar el abogado, defensa gratuita, uh-huh, era algo terrible, te pedían empadronamiento, teníamos que ir al registro de la propiedad para una nota simple, como que no tenía cosas a su nombre. O sea, horrible, horrible. Ha cambiado y no hace tanto, muy poco tiempo. Ahora ya, con solo presentar las medidas cautelares, automáticamente ya tienes la defensa gratuita. Algún pasito se ha dado, poco, pero bueno, algo se ha dado, ¿no? Y todo ese tipo de actuaciones siempre irá acompañada por una voluntaria, siempre. Y esa misma voluntaria, pues se la asigna el seguimiento de ese caso. De ese caso, que tienen carpetas así. Pepi, imagino que los vínculos que se crean son muy fuertes, ¿no? Y que las víctimas, al final, bueno, pues ven una ayuda tan grande en vosotras, en las voluntarias, en la asociación, que los vínculos eran muy especiales, ¿no? Vamos a ver, yo les riño a las compañeras porque hay algunas que sí les cala y eso no puede ser, no puede ser, o sea, no, no puede ser fría, uh-huh, pero no puede hacer eso porque la va a hacer daño a la voluntaria y no se puede, tiene que seguir, ¿no? Uh-huh. Las queremos a todas, las ayudamos a todas, y siempre estaremos con ellas. Y nos da una alegría cuando de las señoras, esas chicas que han pasado por esta asociación, están integradas en la sociedad, que ya están trabajando, que ya respiran, que salen, que lo tienen guardado, porque el agresor consigue desgraciadamente un objetivo, y es que no lo olvidan nunca, pero hay que enseñarlas a vivir con ello, no ser la amenaza del día. Tienes que vivir con eso, pero tú tienes vida, tienes otra vida. Y en eso estamos todas encantadas. Pero todas son iguales. Imagino que alguna de las personas que haya pasado por allí al final también ha querido contribuir y trabajar, ayudaros en la asociación en medida de lo que ha podido. Están. Cuando he dicho que hay mujeres que están recuperadas, que han sido muy valientes, muy fuertes y muy valientes, y con muchas ganas de luchar por sus hijos y sacarlos adelante, que además quieren ayudar. Sí. Con la experiencia, además, pues bueno, supongo que la ayuda es incalculable. Total, porque ella cuenta su historia a recién llegadas, ¿no? Cuenta su historia y quiere decir que ella ni es mejor ni peor, simplemente es mi historia, es lo que yo he pasado. Pero esto también tiene salida. Pero esto tiene salida. Y hablan, en fin, todo sucede en esa, en esa mesita que tienen ellas y las viene muy bien. Y en eso están colaborando ya, muy contentas. Pepi, sí que nos gustaría saber que nos contaras qué os hace falta en vuestra asociación para que todos estos servicios que estáis llevando a cabo pues puedan proliferar, puedan ampliarse y que vaya creciendo poco a poco. Pues mira, esto sí nos vamos a quejar un pelín, pero solo un pelín, porque tampoco es tanto. Nosotras, cuando esto nace, bien es cierto que la Confederación lo pide, es una trabajadora social, que es lo único que teníamos, y es más, nosotras no teníamos nada que ver con ese contrato, porque vuelvo a decirte, era la Confederación. Pues no hace tantos añitos, pues no la quitaron. Es un gran esfuerzo, porque es lo único que teníamos. Y he dicho, no hemos pedido el metálico nunca, ni lo vamos a hacer, pero es que no lo vamos a hacer, esté quien esté, que no lo vamos a hacer. Pero sí teníamos la trabajadora social, que sí es cierto que descargaba muchísimo, con lo que hemos tenido que, bueno, organizarnos nosotras para que todas las mañanas haya una voluntaria en el despacho, toda la mañana allí, no solo haciendo su trabajo de seguimiento de su caso, de los casos que ya allí, que ya tiene, sino además el coger el teléfono, la gente que llama, más gente que pregunta, en fin, todo eso. Bueno, pues ahí estamos, lo llevamos como podemos, pero lo estamos llevando. ¿Y algo material que os haga falta? Material todo. Mira, yo hay veces que digo, mira, mi compañera me dice, ¿cómo te puedes reír? Digo, ¿qué vamos a hacer? Habrá que reírse. Mira, cuando necesitamos un paquete de folio, siempre hay una compañera, que yo no sé de dónde lo saca, si no es una otra, aparece con un paquete de folios y lo lleva. Luego tenemos otra compañera que se ocupa de llevarnos los posis para tomar nota, los bolígrafos, los lapiceros, en fin, material de oficina, la grapadora, la no sé qué. Otra se ocupa. Nos hacen falta sobre, no te preocupes, que yo me los encuentro. Y así es como estamos trabajando. Pero que digo, que no se vea penurias en esta asociación, que nos gustaría que nos grabarais cuando estamos en estas cosas, que esto sí que nos hace, que nos unimos más y de esto sí nos reímos todas juntas. Eso está bien, que por lo menos dentro de las tristezas que hay en estos casos, que podamos sacar una sonrisa, sí, sobre todo a ellas. Sí, sí, sí, pues lo conseguimos. Porque digo, qué miserable, si no tenemos ni folios, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pero los tenemos. Al final llega. Sí, sí, la sí. Solidaridad siempre llega. Sí, sí, sí. Y una de estas de, vaya que sí. Y luego los miramos como, sí, cuidadito, a ver, mucho cuidadito. Y oye, sí que nos duran, ¿eh? Nos duran. No hay que malgastar. Pues para terminar, Pepi, nos gustaría que hicieras un llamamiento para todas aquellas personas que sufren algún tipo de violencia, que sepan que estáis ahí, que no están solas. Sí, sin duda, saben, de hecho, hay muchísimas mujeres que ya nos conocen y siempre llegan por mediación de otra persona, en donde llegan ellas ya, ¿no? Pero vamos, no cabe duda que os agradezco los micrófonos estos para decir que desde esta asociación el primer consejo es que no aguanten nunca, que lo primero es denunciar, lo primero, y después de ahí empieza a llegar las soluciones, en donde estaremos siempre ayudando en la medida que sea posible, siempre, y que de ahí se sale, pero siempre, lo primero a todas, y lo digo cada vez que tengo una oportunidad, es denunciar. Y si no es la persona que está siendo agredida, alguien lo oye, alguien lo ve. Eso es fundamental. Sí. Claro, porque eso nos incumbe a todos. Exacto, es que tenemos hijas, nietas, nietos, que nos puede tocar, que nos puede tocar, y que en estos momentos, y es terrible, no quiero comparar una cosa tan terrible como la que ha sucedido hasta hace unos años, que han sido los asesinatos por ETA, es que en estos momentos hay más asesinadas por violencia de género que por esa crueldad de ETA. Y no se toman medidas. No pasa nada. Hace unos días veía yo en la televisión, han hecho un estudio en Estados Unidos en un ascensor de una pareja que bueno, el hombre agredía a la mujer. Solo una persona de todos los casos que grabaron se mostraba en contra y se enfrentaba al agresor para que eso no se llevara a cabo. La sociedad no puede vivir así. Todos tenemos que denunciar cuando somos conscientes o creemos que puede haber un caso de violencia de género detrás, porque, como bien decimos, nos incumbe a todos. Es un problema de todos. Es lo que no me comentabas antes, Pepi, en Petit Comité, que no hace falta involucrarse en la pelea. Es llamar a la policía. Siempre. Siempre. Y es casi no aconsejable. Es lo que se tiene que hacer. Es lo mínimo que tú veas, aunque sea una broma. Es preferible que la policía esté allí y efectivamente haya sido una broma. Que no pasa nada. Que le llamas, que está la policía al servicio del ciudadano y que además me consta que ellos lo hacen, vamos, encantado de la vida, de cuando tú llamas porque los necesitas, acuden rápido. Entonces, el consejo que doy desde aquí, con la experiencia que nos da de ya muchos años, la mejor ayuda es la denuncia, pero que no tengan miedo, que tienes que llamar y no te van a llamar ni a declarar, ni te van a pedir nada, que no tengan miedo, que eso no conlleva después ninguna consecuencia, ninguna. Eres un ciudadano que ha llamado, nada más. Y eso tenemos que ser conscientes todas y todos. Sí, hay que inculcarlo desde pequeñitos para que la socialización, pues a que los niños aprendan a que no hay que pegar a una mujer, y las niñas y las niñas, me refiero. Y luego ya cuando son adultos, ahora que somos adultos, la reeducación es importantísima. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Pepi, por hacer más visible esta problemática que a día de hoy, desgraciadamente, aún sigue siendo noticia. No te vayas, que a la vuelta de los minutos publicitarios nos tienes que contar más cosas. Ahora volvemos. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la UID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la UID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Estás escuchando Aquí contamos todo, con Leticia García. Bien, retomamos estas cuestiones. Recuerden que hoy está aquí en Aquí contamos todo Pepi Rocamora, presidenta de la Red Vecinal de Lucha contra los Malos Tratos, y se incorpora Manila Muñoz, redactora de Hoy Radio. Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia y compañía. Buenas tardes. Pues ha pasado una década desde que se aprobase la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral de contra la violencia de género y otras reformas. ¿Qué os parece esta ley? ¿Creéis que es suficiente, insuficiente? ¿Qué os parece? Bueno, está Pepi, que es la experta, ¿no? Pero yo creo que la ley es del todo insuficiente, ¿verdad, Pepi? Sin duda, mira, la ley es muy bonita en papel, es uy, qué bonita, qué bien queda todo, y otra cosa son, después son los hechos. Y los hechos son muy, muy simples. Que menos leyes, que menos... No me refiero a menos leyes, sino aplicar lo que hay. Y si nos ajustamos a lo que hay, está todo bien. Lo que sucede es que después, hoy lo he dicho, una vez aprobada, empieza a fallar por todos sitios. Pero por todos sitios, he dicho antes y mantengo. Es decir, no se puede dedicar dos personas en protección de la mujer, dos en Talavera de la Reina, dos. Con la cantidad de casos que hay. Con la cantidad de casos que hay. Que son desgraciadamente. Muchísimos. Dos personas. La ley es tan perfecta, pero y después... el recurso para hacer cumplir todo este tipo de cosas, ¿dónde están? Te podría poner ejemplos, más ejemplos. O sea, la Administración de Justicia. Pues no entendemos cómo una mujer está a las 9:30 citada y puede pasar en esa salita estupenda y cómoda, ¿verdad? 3 horas. No puede ser. Si es un juzgado, el 5 de violencia de género, o lo es o no lo es. Y mi opinión es que es a medias. Seguimos hablando. El procedimiento, Pepi, hacías alusión antes. Poner tantas trabas a la hora de solicitar un abogado de oficio, a la hora de solicitar, imagino, bueno, centro, ¿no?, para la que la mujer acuda para que pueda salir de su casa, ayudas para poder sobrevivir mientras encuentra un trabajo y todo el procedimiento, todo el caso se resuelve. Es que tantas trabas. Cuando una mujer sale de la casa de acogida, porque estamos hablando de periodos establecidos que son 6 meses, y puede un hasta el máximo de 8 meses. Venga, y ahora la echamos a la calle. Y búscate la vida. ¿Dónde voy? Fíjate, otro caso. Es casos que están ahí y que aunque sean puntuales, se tienen que tratar. Una mujer de violencia de género tiene 2 hijos, conocidos de esta asociación, ¿eh? Habló siempre con datos de la asociación. De violencia de género y tiene 2 hijos, uno de 8 años y otro de 18. ¿Sabéis cuál es la solución? ¿El mayor de edad ya no cuenta? ¿Qué hacemos con el mayor? Porque es mayor de edad. Sí, pero es cuando están en una edad complicadísima y que además de cómo salgan de esa situación puede derivar la personalidad del niño, el estilo de vida, incluso el transformarse en otro violento. Exactamente, entonces, pero ya, por supuesto que es fundamental eso, pero vuelvo a repetir, es la madre y el menor están en la casa de acogida y yo sí os voy a responder, pero yo la pregunta la sigo haciendo, ¿qué hacemos con ese menor? ¿Dónde va? ¿Qué cabida tiene en toda la parafernalia de la ley y de todo? ¿Dónde está? Pues la solución es que se lo llevan a un centro. Lo separan de su madre. Lo separan de su madre. De su hermano. De su hermano. Y hay otra brecha en donde la madre dice, ¿por qué denunciaría yo? ¿Por qué me he tenido que ir de mi casa? Porque, ¿y ahora mi hijo qué? Claro. ¿Y ahora mi hijo qué? Que sí, que está en un centro. Pero no está conmigo. Pero no está conmigo. Que yo quiero que esté conmigo. Claro. Conmigo. Bueno, pues ese es un gran problema. Que tendrían que tener conocimiento de, es que estas mujeres pueden tener estos hijos ¿qué se va a hacer con ellos? Que no se los deja en la calle, sí. Pero rompen el arraigo familiar. Que ya de por sí el núcleo se ha roto con una violencia, que no se rompa más. Exacto, que no siga haciendo ese girón lo que ha quedado de eso, que es la madre y sus dos hijos. Y se ha dado. No sé si cuando se habla son con datos. Claro, siempre. Antes decías, Pepi, que estabais muy en comunicación continua con la policía, con la Guardia Civil, con el Centro de la Mujer y también con otras asociaciones para que todo este tipo de, bueno, pues de cosas que veis que le falta a la ley o que no se están cumpliendo o que no se están aplicando bien, para hacer más fuerza con otras, no sé, otras asociaciones de mujeres o... Pues te voy a decir, esta asociación hace... cuando entró la presidenta en la comunidad autónoma como presidenta, pues hombre, también dejamos respirar porque también se entendía, ¿no? Transcurrido 8, 9, 10 meses, pedimos una reunión con ella y no ha contestado. También nos hemos hecho caso en los servicios informativos de este mes, de UC Radio. Exacto, y no nos han contestado. Ahora mismo en Castilla-La Mancha, de violencia de género, está María de Padilla en Toledo y nosotras. Y no hay más. Porque nos llamaron, porque en Ciudad Real querían un grupo de mujeres, pero entendíamos que no podíamos, volviendo a hablar de que o lo ponemos nosotras o no podemos estar haciendo viajes para formar mujeres, hombres que iban a estar. Nos han llamado desde concretamente Sevilla. Nos han llamado pues, para ver cómo trabajábamos, porque bueno, les resultó interesante lo que estábamos haciendo y nos invitan a ir a Sevilla. Pero es lo mismo, es que... No hay dinero. Ya, claro. No hay dinero para esto. Pero en Sevilla hubiese sido un proyecto fantástico porque allí sí tienen recursos económicos y nos dijeron, ¿no? Oye, pues yo es que viajo con mi dinero o no viajo, y menos con estas cosas tan serias. No. Yo no quiero invitaciones ni nada de nada. Y lo hemos dejado por esa razón. Seguimos hablando por teléfono, pero nada más. No ha llegado más. Uh-huh. Estábamos hablando de invertir y un poco, de alguna forma, prevenir, ¿no? Sí. Invertir en lo que tenemos ahora y prevenir en casos de violencia de género. ¿Crees que es importante la socialización? ¿O hay que luego educar una vez que son adultos? No. Nosotras entendemos, con gran desconocimiento, por supuesto, pero entendemos que el niño y la niña tienen que estar educados en la igualdad. Y sería estupendo que hicieran en las guarderías un huequecito para tratar eso. Y que no se parase ahí. Que tú eres persona y yo también. Que tú tienes derechos, que yo también. Que yo solo puedo ponerme alguna vez falda, otras veces no. Y tú también, pero bueno, te pones pantalones casi siempre. Educarlos en la igualdad. Muchas veces en muchos centros de ocio tenemos los típicos juguetes de imitación a la vida. El taller para el chico y la cocinita para la chica. Ya desde pequeñitos estamos inculcando algo que es en un futuro erróneo. Sí. Y te digo más, no hace tanto han tenido que retirar unos productos de unos centros importantes porque venía el cepillo, el cogedor y una niña más mona, rubita. Ese será el regalo, o sea, una cosa... tremenda, ¿no? Bueno, pues afortunadamente se han retirado ese tipo de campañas de sexistas totalmente, ¿no? Yo de verdad creo y estamos convencidas que parte desde la propia guardería, que es cuando empiezan los niños a tener contacto con otros niños y con otras niñas en la igualdad, y de ahí hacia arriba. Claro. Y es que no hay otra salida. No. Porque la estadística es cuando empezamos nosotras, la estadística, la media, hablábamos, mujer, 50, 65 años. Y entonces se decía, pues es un generacional, la educación recibida, no lo entendíamos, pero bueno, la media en estos momentos está de 25 a 45 años. Ya no hablamos de generacional. Y cada vez que la sociedad está fallando ahí. Estamos fallando. Y de verdad no se puede mirar que entendemos de verdad, que yo creo que es la base, es la base del, los, de las personas que están ahí, es educarlos en la igualdad y la continuidad en las casas, claro, ¿eh? Niña, no te levantes, quítate de la mesa, no. Vamos a educarlos en la igualdad a todos. La continuidad en las casas, los padres, los abuelos, todos arrimando el hombro para que vivamos en igualdad. Y creo que esa sería la solución. Y además lo digo convencida. En este sentido, antes también has dicho que hay hombres en vuestra asociación, bueno, no en vuestra asociación, sino que acuden a vuestra asociación, sí, pidiendo ayuda. Normalmente cuando hablamos de violencia de género somos hasta machistas en eso, ¿no? Sí. Y hablamos siempre de los casos de mujeres. También hay casos de hombres que yo creo, y a lo mejor me equivoco, no lo sé, que tienen más prejuicios todavía a la hora de ir a denunciar. Porque si para una mujer, bueno, pues tiene un montón de circunstancias que la, entre comillas, la bueno, la cohiben a la hora de ir a denunciar, para un hombre hay precisamente más, gracias, entre comillas, gracias, claro, a nuestra mentalidad machista. Pero eso es la educación recibida. Porque una mujer lo que tiene mucho miedo a denunciar, pero no por miedo a ella o a la vecina o qué va a pensar la vecina de al lado, que no. Ella lo que tiene miedo es porque le tiene miedo. Ya. Y ellos no denuncian por el miedo al que dirán. Su educación ha sido otra, muy distinta. Y ellos sí tienen miedo al que dirán. Ellas no. Ellas le tienen miedo a él, al agresor. Ellos tienen miedo a lo que digan. Pero que cuando dan el paso, es una persona que ha sido agredida física o psicológicamente. O manipulada con sus hijos. Tampoco me refiero, no se puede considerar. De hecho, la asociación no se llama de violencia de género. Es Asociación de Lucha contra los Malos Tratos. Sí, porque hay muchos tipos. Exacto. Porque nos cuidamos que vamos, que, por Dios, esto, toda la que aquella persona, desgraciadamente, mayoritariamente son mujeres, pero también hay hombres. Y menores. Que son los más perjudicados, sin duda. Un poco pues lo que hablábamos antes del caso de ese niño de 18 años, que no deja de ser un niño y que tiene la ruptura en su casa, está viendo cómo están maltratando a su madre, están viendo que le separan de su madre y que donde va a lo mejor no está recibiendo el cariño que necesita, con lo cual, bueno, o sea, los daños son el maltrato psicológico a ese niño, claro, suponiendo que solo haya sido psicológico, porque muchos padres, maridos violentos son padres violentos también, entonces. Sí, sin duda, pero sobre todo es porque en ese momento necesita ser piña. La madre y los hijos necesitan ser piña, porque se tienen que ayudar el uno al otro. Y eso ahí se corta. Es que no lo entiendo. Es que yo de verdad lo damos vueltas y pero si esto es más sencillo que otra cosa. Pero vamos a ver. Pero si una casa de acogida que llevan años han estado estructuradas de esta manera, la sociedad ha cambiado. Esto ha ido a cada vez a más y ahora estos problemas que también hay que sumirla en las casas. Es que vienen hijos menores de edad. Pepín, tú que estás metida de lleno en esta problemática, ¿qué opinión te merece todas aquellas personas que frivolizan y bueno, dan por hecho que en cuestión de violencia de género hay muchas denuncias falsas? Pues a mí, yo es que prefiero no oír esas cosas. Y la verdad es que a mí no me lo han dicho nunca. No lo sé si porque me ven la cara. Bueno, lo hemos escuchado hasta... cara muy rara que debo poner, que no me lo dice. Sí, sí lo hemos escuchado hasta en el Congreso. Sí, sí. Toni Cantó dijo que gran parte de las denuncias que se recogían en este país eran falsas. Sí. Nosotras, desde luego, le mandamos un tirón de orejas. Se lo hicimos llegar... Bueno, él pidió porque perdón. No puede hacer esa... Bueno, pero se dijo. Esa acusación eso tan... de un representante político, bueno, pues hiere, ¿no? La sensibilidad de todas las personas que como tú estás viviendo este día a día. Exacto. Me consta, y no por nosotras, ¿eh? Porque debió tener un aluvión de protestas tremendas, además una pequeña la nuestra también, donde tuvo que rectificar y donde reconoció que había sido engañado. No, mira, no. Es que esas cosas se miran, porque eres un diputado. Claro. Que vas a decir cosas muy serias en un congreso. Esas cosas se tienen que saber, comprobar, son ciertas o no ciertas, antes de hacer ese tipo de declaraciones. Hizo mucho daño. Y sí, la sociedad todavía no está concienciada que les puede tocar, nos puede tocar... A todos. A todos. A todos, en un momento que tenemos familias, como he dicho, primas, hermanas, que nos puede tocar y la sociedad todavía no está concienciada. Y lo digo, como suena de duro, no está concienciada. En todo caso, yo creo que ese tipo de personas que son capaces, porque bueno, no serán la mayoría, pero sí habrá sin duda algún tipo de denuncia falsa, pero ese tipo de mujer que es capaz de hacer una denuncia falsa, no creo que sea una mujer que acuda a una asociación. Puede ir al juzgado a denunciar, pero no va a ir a una asociación nunca a pedir ayuda, creo yo. Exacto. No, porque cuando nosotras siempre estamos con, vamos a los acompañamientos, bien es cierto que van al despacho, a ver, la oímos, esa formación ha sido para algo, y entonces después de por lo menos 2 entrevistas de 2 horas... puedes ver muchas cosas, ¿no? También es cierto que a algunas personas les he dicho, mira, jurídicamente no tienes razón por esto, y por esto. Porque, pero muy pocas. El daño que se hace es cuando dicen, es que hay mujeres que ponen denuncias falsas. Sí, el 0,0001%. Claro. Eso, en otras cosas dirían, eso es, no, es... Sí, sí. Pero esto es violencia de género, hay que machacar. Y me mantengo. No estamos concienciados. Vamos, la sociedad, me refiero. No está concienciada. Yo me pregunto, Pepi, si el hecho de que haya disminuido el rango de edad en la violencia de género tendrá que ver con la falta de valores que está habiendo dentro de la familia. Se están perdiendo, y está comprobado que se está perdiendo, respeto a los padres. O sea, hay una generación de jóvenes que no respetan a sus padres pues como podía ser anteriormente, ¿no? Yo creo que esto, si yo no respeto, o sea, yo me pongo en el lugar de cualquier hombre o cualquier mujer, si yo no respeto a mi madre, difícilmente podía respetar a cualquier otra mujer, puesto que siempre el vínculo con la madre se supone que es el más, el afectivo más fuerte, ¿no? Entonces, a mí siempre ha sido algo que cuando he visto en la televisión o he leído, ¿no?, que disminuye la edad de violencia de género, dices, bueno, chavalitos, o sea, hay violencia de género en noviazgos de 16, 18 años. Dices, bueno, esto tiene que ver con el poco respeto que hay a los padres. Si yo no respeto a mi madre, difícilmente voy a respetar. Claro, es lo que estábamos hablando antes, de que desde pequeñitos hay que educarles y educarles en igualdad. Y ya para concluir, chicas, si os parece, a modo de conclusiones, ¿qué creéis vosotras que hace falta para que se deje de hablar de esto ya? Que no sea una noticia, que se haya tan... se haya permitido todo, que esté todo tan calmado, que ya no haga falta ni debatir sobre la violencia, ni que haga falta crear asociaciones, que lleguemos a ese punto algún día. Pues mira, falta lo que hemos hablado desde el principio, y enlazando con lo que decía la compañera, efectivamente, aparte de haberse perderse el respeto, vuelvo a lo que he dicho y lo mantengo siempre, y soy machacona desde la guardería para arriba, y además en las casas. Y yo sé que en las casas los padres pues todavía quieren como, no, machito, no, tú no te levantes, que vaya tu hermana, que no, que vaya él, porque tiene que ser la hermana. O sea, que no es que solo se haya, que además perder los valores, es que hay que continuar con viéndose la familia, personas, somos personas, todos, y seguir con lo mismo, la igualdad, y este problema difícilmente va a tener solución si no se arranca desde ahí. De verdad, es que estamos convencidas. Los centros, fundamental. Las familias, es que es fundamental. Las familias, y a partir de ahí empezaría a mejorar todo esto. Que llegue el día, de momento está muy lejos. Sí, está muy lejos. Bueno, habría que aplicar, o sea, hacer las leyes y facilitar el que se apliquen, que no haya estos errores que comentaba antes Pepi. Contra la violencia, tolerancia cero. Hay que crecer con esa idea desde que somos muy pequeños. Hombres y mujeres somos iguales, pero con cualquier tipo de violencia, tolerancia cero. Pues muchas gracias a todas por vuestras aportaciones. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.